Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Senado liderado por los demócratas dio su autorización para gastar otros 150 mil millones de dólares en las guerras en Irak y Afganistán. La Cámara Alta aprobó la medida de gastos de guerra por 92 votos contra 3. Los demócratas Robert Byrd, de Virginia Occidental, y Russ Feingold, de Wisconsin, junto al republicano Tom Coburn, de Oklahoma, votaron en contra de los gastos de guerra. Si bien el proyecto de ley del Senado autoriza que se gaste esa suma de dinero, no la garantiza. El presidente Bush tendrá que esperar hasta que el Congreso apruebe otro proyecto de ley de asignaciones antes de que los fondos para la guerra se transfieran a las arcas militares. Continúan las protestas en todo el mundo para condenar a la Junta Militar de Birmania por reprimir un levantamiento a favor de la democracia liderado por monjes budistas. En Nueva York, cientos de personas se congregaron el lunes frente al consulado birmano. Tek Kumar, de Amnistía Internacional, dijo que es posible que miles de manifestantes hayan muerto en Birmania. Tek Kumar dijo: realmente estamos muy contentos de que la comunidad internacional y la gente aquí esté enojada por la represión allí. No sabemos el número exacto de personas que murieron. Podrían ser cientos, podrían ser miles. Por eso queremos que el Consejo de Seguridad de la ONU esté presente. En el 88, varios miles de personas murieron, masacrados por la junta birmana. Hoy no queremos que eso suceda otra vez. New School Associate Professor Malak Toon, profesora adjunta del New School for Social Research, criticó el apoyo de China a la Junta Militar de Birmania. Malak Toon dijo: creemos que Estados Unidos, las naciones de la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático están comenzando a prestar atención. Creemos que China se niega a cambiar su postura y pensamos que deberíamos boicotear los Juegos Olímpicos de Pekín hasta que China retire su apoyo de inmediato a este gobierno militar. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Birmania, Nian Win, habló el lunes en la Organización de las Naciones Unidas y culpó a los oportunistas políticos de organizar las protestas. Nian Win dijo: recientemente, Myanmar ha tenido que afrontar un gran desafío. Esa situación no habría empeorado si la protesta inicial de un pequeño grupo de activistas contra el aumento del precio del combustible no hubiera sido explotada por los oportunistas políticos, quienes procuraron convertir la situación en un conflicto político, ayudados e instigados por algunos países poderosos. Amnistía Internacional está exhortando a las Naciones Unidas a que imponga un embargo de armas a Birmania. Amnistía dijo que China, India, Rusia, Serbia y Ucrania han ayudado a armar a las Fuerzas Armadas birmanas. Según la publicación sobre defensa Shane's Intelligence Review, Israel también le ha vendido aviones de combate y artillería a Birmania. Mientras tanto, Earth Rights International está exhortando a la empresa petrolera Chevron a que utilice sus influencias en Birmania para impedir un derramamiento de sangre masivo. Chevron es uno de los mayores inversores extranjeros en ese país. El FBI está enviando un equipo de agentes a Bagdad para que investiguen las acciones de Blackwater del 16 de septiembre, fecha en que empleados de la empresa militar privada asesinaron a balazos a por lo menos 11 civiles iraquíes. Mientras tanto, el fundador de Blackwater, Eric Prince, se presentará hoy en Capitol Hill para declarar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. La revista Time Magazine informa que Prince defenderá enérgicamente al personal de Blackwater implicado en el tiroteo del 16 de septiembre en Bagdad. Según el testimonio que tiene preparado, el fundador de Blackwater sostendrá que el equipo de la compañía actuó debidamente mientras operaba en una zona de guerra muy compleja. El lunes, un memorando del Congreso reveló que los contratistas de seguridad de Blackwater han estado implicados en al menos 195 tiroteos desde principios del año 2005. En dichos incidentes, las fuerzas de Blackwater comenzaron abriendo fuego el 80% de las veces. Los fiscales generales de 8 estados presentaron demandas contra el gobierno de Bush por propuestas de normas federales que limitarían el número de niños que cumplen los requisitos para recibir cobertura médica. El gobierno de Bush recientemente propuso nuevas normas para restringir la elegibilidad para el programa estatal de seguro médico para niños, SCHIP por sus siglas en inglés, subsidiado a nivel federal. Mientras tanto, el presidente Bush reiteró su amenaza de vetar la legislación aprobada la semana pasada por el Congreso, que destinaría 35 mil millones de dólares al programa de seguro médico para niños. Quienes apoyan el proyecto de ley dicen que este dinero es necesario para extender la cobertura médica a 4 millones de niños que actualmente no cuentan con seguro médico. Comenzó una cumbre histórica entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, y el presidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun. Las conversaciones entre los dos líderes en la capital norcoreana representan solo la segunda reunión de este tipo en más de 50 años, desde la Guerra de Corea. En Pakistán, el general Pervez Musharraf nombró al exdirector de los servicios de inteligencia de ese país para que se convierta en su sucesor como jefe del ejército. Musharraf dijo que renunciaría a su cargo de jefe del ejército de Pakistán si gana las elecciones presidenciales del sábado. El teniente general Asfaq Pervez Kiani dirigió la Agencia de Servicios de Inteligencia de Pakistán desde el año 2004 hasta el mes pasado. Mientras tanto, más de 80 representantes de la oposición renunciaron al Parlamento Nacional de Pakistán en protesta por las elecciones del sábado. Un nuevo informe del Congreso revela que Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor de armas del mundo en desarrollo, ya que el año pasado ese país acordó vender más de 10 mil millones de dólares en armas que tuvieron ese destino. Pakistán y Arabia Saudita fueron los principales receptores de venta de armas estadounidenses. McClatchy Newspapers informa que Afganistán está sufriendo actualmente el año más violento desde que comenzó la invasión de Estados Unidos hace más de 6 años. El número de ataques y bombardeos aumentó 25% durante el pasado año. Actualmente hay alrededor de 40.000 soldados estadounidenses y de la OTAN en Afganistán. En Ecuador, President Rafael Correa's ruling coalition has won a solid majority in a newly elected assembly. En Ecuador, la coalición de gobierno del presidente Rafael Correa obtuvo una amplia mayoría en la recientemente electa Asamblea Constituyente, que redactará una nueva constitución para el país. Desde que asumió la presidencia a principios de este año, Correa ha solicitado que Ecuador adopte un nuevo socialismo del siglo XXI que ponga fin a lo que ha denominado el sistema perverso que ha destruido nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. Rafael Correa dijo: nos sentaremos a conversar con todos y con todas, pero sin claudicar un milímetro en nuestros principios y en el mandato que el pueblo ecuatoriano ha ratificado una vez más el día de ayer. El analista de América Latina, Roger Burbach, afirma que la votación ayuda a establecer el lugar de Ecuador en un eje antineoliberal en Latinoamérica, junto con Venezuela y Bolivia. En Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, defendió la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, alegando que mejorará el medio ambiente en el suroeste. Chertoff dijo: los inmigrantes ilegales degradan el medio ambiente. He visto fotos de desperdicios humanos, basura, botellas tiradas y otros artefactos humanos en zonas prístinas. Israel liberó a 57 prisioneros palestinos a Cisjordania el lunes en un esfuerzo por aumentar el apoyo al líder de Fatah, Mahmoud Abbas. Está programado que otros 29 prisioneros palestinos sean liberados hoy en la Franja de Gaza. Mientras tanto, más de 10.000 palestinos permanecen en cárceles israelíes. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, dijo: en Hamas apoyamos la libertad para todos los detenidos palestinos y agradecemos que sean devueltos a sus hogares y a su tierra porque son arrestados en virtud de delitos de ocupación cometidos contra ellos y contra todos los palestinos. Pero rechazamos la política de ocupación israelí de liberar a 10 detenidos palestinos y arrestar a cientos de ellos. El Consejo Nacional Iraní-Estadounidense solicita al gobierno de Bush que despida a una funcionaria del Pentágono que le dijo a una delegación que estaba de visita que odiaba a todos los iraníes. Debra Kagan, la subsecretaria para asuntos de coalición, realizó el comentario el mes pasado durante una reunión oficial con parlamentarios británicos. El grupo de defensa de los medios Free Press está exhortando al Congreso a que realice audiencias sobre las políticas de censura de empresas telefónicas. Verizon recientemente prohibió que el grupo por los derechos de aborto, NARAL Pro-Choice, utilizara su red para enviar mensajes de texto a sus seguidores. En un comienzo, Verizon defendió la prohibición y llamó al programa de NARAL controvertido y repulsivo, pero la empresa más tarde revocó su decisión. Mientras tanto, AT&T incluyó nuevas condiciones de servicio que le permiten rescindir las cuentas de cualquier cliente que perjudique el nombre o la reputación de AT&T. Surgieron preguntas acerca de si esta nueva política podría ser utilizada para silenciar las críticas a las prácticas empresariales de AT&T o la participación de la empresa en el programa de vigilancia nacional del gobierno de Bush. En otra noticia de medios, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, anunció 4 multas más contra Comcast por transmitir al aire videos promocionales como si se tratara de noticias en su canal de cable CNN. Comcast emitió segmentos producidos por General Mills y Allstate sin notificar a los televidentes que las noticias eran videos de publicidad de las empresas. Y para finalizar, informamos que el lunes se realizaron huelgas estudiantiles en todo el país para expresar apoyo a los denominados 6 de China. En Nueva York, cientos de estudiantes marcharon desde el Parque Washington Square hasta el edificio de la municipalidad. Una manifestante dijo: Jenna fue un muy buen ejemplo de lo que sucede a diario en todas partes en el país, y me atrevo a decir en toda la diáspora también. Entonces, por eso la campaña se llama Todos vivimos en Jenna, porque Jenna está sucediendo aquí en Nueva York. Creo que se enteraron de algunos de los incidentes, de ejemplos locales de discriminación y terrorismo racial que sufren los afrodescendientes, y para nosotros es importante porque esto es un linchamiento legal, pero también es un ejemplo de lo que sucede cuando colocas a personas en un sistema educativo que las está aterrorizando desde el punto de vista racial y que crea un clima en el que hasta tenemos que pedir permiso para sentarnos bajo su árbol de la sabiduría, opuesto tanto a tener nuestro propio árbol de la sabiduría como a estar en un ambiente en el que la sabiduría es compartida en forma igualitaria y distribuida sin importar la raza.